Buen día, Pablo. Buen día, audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bien, Alejandro, esta semana está previsto que Empatel, la empresa pampeana de telecomunicaciones, reciba la licencia para operar con Internet. A ver qué detalle nos podés contar de eso. Sí, efectivamente. Empatel presentó el 17 de junio de este año, o sea, hace un mes y unos pocos días, el pedido para la habilitación para poder operar servicios TIC, servicios de telefonía, de tecnologías de la información y las comunicaciones, que es la herramienta necesaria para poder operar en cualquier tipo de servicio, tanto sea para internet, telefonía o televisión por cable. Y bueno, hicimos un esfuerzo en el ENACOM para habilitar lo antes posible, y ahora el miércoles hay reunión de directorio y trataríamos la aprobación del otorgamiento de la licencia para los servicios TIC y puntualmente para que preste servicio de telefonía, perdón, internet. Ah, bien. Destacás que fue el 17 de junio la presentación que hizo Empatel. ¿Fue rápido entonces la entrega? Sí, fue un trámite, digamos, por supuesto con muchísima voluntad de todos. Tratamos de sacar lo antes posible el trámite para digamos, habilitar rápidamente a prestar estos servicios, los servicios que solicitaba. Es un poco destacar esa situación. Bien. Sí. Alejandro, ¿qué significa para que Empatel tenga ahora la licencia de Internet? En realidad es prácticamente un hito, digamos, porque hay un proyecto muy importante de la provincia de La Pampa, es en desarrollar una empresa específica de telefonía y de servicios de tecnología de la información, y esto es la herramienta, digamos, sin la licencia no se puede operar, y esto es la herramienta fundamental para que el proyecto que tiene La Pampa para el desarrollo de las telecomunicaciones y de la tecnología, digamos, es el comienzo de lo que La Pampa viene proyectando en relación con el desarrollo de las tecnologías de la información. Bien. Aguas del Colorado, ¿no tiene licencia para esto? Aguas del Colorado tiene licencia para esto y tiene licencia también para telefonía móvil. Recordemos que Aguas del Colorado es una de las pocas empresas en el país que está habilitada para prestarte servicios de telefonía móvil. En principio, lo que podría haber hecho La Pampa, el gobierno, no La Pampa, sino digamos, las empresas, Empatel y Aguas del Colorado podría haberle transferido las licencias a Empatel, o puede mantener las Aguas del Colorado y Empatel generar sus propias licencias. Habrá habido un análisis estratégico de que las dos empresas tengan la licencia y además las dos puedan prestar el servicio. A mí me parece que es una buena estrategia que Aguas del Colorado mantenga su propia licencia y Empatel como empresa específica del rubro la gestione por sí. Me parece una buena estrategia, digamos, de empresaria, de las empresas y del gobierno también. Sí, sí, sí. Alejandro, entonces la licencia esta de Internet se puede transferir, o sea, Aguas del Colorado le podría haber transferido, pero... Pero sí, efectivamente, está previsto en la ley la posibilidad de que las empresas se transfieran, por supuesto que para la transferencia el ENACOM siempre hace un análisis de quién transfiere y a quién se transfiere, si hay capacidades para que transfiera pueda transferirle a otra empresa y si esa empresa está en condiciones de prestar esos servicios. Claro. Pero sí, se pueden hacer las dos cosas, pero a mí, digamos, entiendo que el análisis es correcto, que las dos empresas tengan la habilitación que corresponda específicamente en Empatel. Claro. Bien, Alejandro, entonces, el miércoles el ENACON aprobaría que Empatel pueda empezar a prestar el servicio de Internet. ¿Qué pasa con las otras licencias? ¿Ya las solicitaron? ¿Las de telefonía fija, las de telefonía móvil? En principio, no. Es decir, lo que primero se gestionó es esta habilitación. Es decir, el sistema es un sistema de registro de licencia única, la licencia sirve para todos los servicios y después cada licenciatario puede ir pidiendo habilitación para determinados servicios. Es decir, hoy en Patel, el miércoles si se aprueba, va a tener una licencia para todos los servicios y después, y solo se la inscribe para que esté habilitada a dar internet y servicios asociados. Y después la misma empresa con esa misma licencia puede pedir la habilitación para otros servicios, como por ejemplo telefonía móvil y fija. Ah, bien, es otro trámite eso que tiene que pedir la autorización, bien. Es otro trámite en el marco de la misma licencia. Bien, bien, claro, pero lo importante también es que se le da la licencia para ser operadora de todo, de todas las TIC. De todo, efectivamente, bien. Sí, bien, sí, bien. Ese es un poco el criterio de la ley, digamos, la licencia única y las empresas van pidiendo la habilitación para cada servicio. Digamos, el tema es que para cada servicio el ENACOM hace eso, el análisis puntual para la habilitación y la capacidad de cada empresa, digamos. También es me da la sensación que es un análisis que ha hecho en Patel que ir pidiendo, digamos, a medida que lo va necesitando en principio. Claro. Sí, sí, sí. Alejandro, también trascendió que el ENACOM va a entregar un dinero importante, un aporte no reintegrable a la cooperativa de Doblas. ¿Esto se va a aprobar también? Efectivamente, también está dentro del temario un aporte no reembolsable de 3.281.000 pesos a la localidad de Doblas para el tendido y mejoramiento de la fibra óptica en la localidad. Es un proyecto que en principio la cooperativa tiene previsto invertir en alrededor de 4.100.000 pesos y va a redundar absolutamente la mejora de la conectividad de la localidad. Claro. ¿Es habitual que ENACOM entregue esta clase de aportes así a cooperativas para que desarrollen las redes o implementen nuevos servicios? En realidad, sí, conviene destacar, sí, que este criterio de otorgar aporte no reembolsable a cooperativas es un criterio que se viene sosteniendo a partir de este gobierno. Ah. El ENACOM maneja un fondo que se llama Fondo de Servicio Universal, que se compone con un porcentaje del 1% de las de la facturación de las telefónicas y el destino es el mejoramiento y el mejoramiento de la conectividad en lugares donde no hay, digamos, y dentro de ese funcionamiento el ENACOM crea programas para el mejoramiento justamente de la conectividad. Y el programa en el que se va a dar ANR, que aporte no reembolsable, es un programa que es para mejoramiento de conectividad en localidades de menos de 10.000 habitantes. Este criterio se viene sosteniendo a partir de este gobierno y nosotros desde acá y desde la representación que tenemos tratamos siempre de impulsar este tipo de aporte a cooperativas, a pymes y a pequeñas empresas. Ese es un poco el criterio que venimos sosteniendo en el directorio nosotros desde acá. Bien. Siempre te consulto, porque es algo que nos incumbe a nosotros como radio sin fines de lucro que participamos de los FOMECA, estos fondos concursables. ¿Cómo está el tema de los FOMECAs? Porque hay una queja siempre de los medios comunitarios de que hay retraso. ¿Cómo viene eso? Se tomó el tema, efectivamente hubo una queja el año pasado, y se viene haciendo esa queja, digamos, es una queja constante. Se han tomado medidas en relación con para acelerar los pagos, es decir, se ha obviado un paso que había interno y además se reforzó la gente que se reforzaron los lugares donde algunos lugares para mejorar, digamos, el tiempo de liquidación de los fondos. Ah. Es un tema que se ha tomado y que es preocupación también del ente resolverlo y se está trabajando en el tema. Bien. Alejandro, la última que te hago. Vos como autor, que trabajaste mucho en el proyecto de Empatel antes de asumir en este cargo del ENACOM, ¿cómo ves que viene avanzando Empatel? Yo veo que Patel está cumpliendo, digamos, viene avanzando, realmente avanzando bien, es un proyecto de difícil concreción y eso no significa que sea que vaya despacio, realmente se va concretando y esto, digamos, esto que se va a aprobar el miércoles es el inicio de del funcionamiento de la empresa, digamos. Es un, a mí me conforma porque entiendo que se están dando pasos reales y concretos para justamente concretar el proyecto de la Pampa en tener una empresa de telefonía y una empresa de conectividad específica. Realmente creo que se está cumpliendo con los objetivos que se trazó el gobierno. Bien. La última que te hago y en relación a los Fomeca, y es la última, en serio. En la reunión del directorio que hay el miércoles, ¿se va a tratar el Fomeca? ¿O esto que me contaste de que ya se tomaron decisiones administrativas para que sea más ágil? ¿Ya está la decisión tomada? Y no está la decisión y se está, digamos, se está trabajando y ya se viene trabajando concretamente en ese tema. Bien, no, la reunión del directorio del miércoles no va a tratar este tema. No va a tratar este tema, no es un tema que trate el directorio mediante resolución, es un tema que trató el directorio, los directores hemos tomado el tema y se ha tomado decisiones en este sentido, no desde el directorio, sino, digamos, se ha bajado, digamos, las directivas internas, no desde el punto de vista del directorio. Bien, bien, bien. Bien, Alejandro, no sé si quedó algo que nos quieras contar, comentar. Si no, gracias como siempre por estos minutos que... No, nada más. Está.